Ya todo va a funcionar bien, eso dice. Así que bueno, estamos aquí de regreso en Anime Anímate. En Anime Anímate. Ya listos para la segunda etapa de esta situación situaciosa. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí las canciones que quedaron pendientes en lo que yo pongo el nuevo post en Facebook para el nuevo tema, para cubrir a nuestra querida Carigoy. Así que pues sí, el nuevo tema de este programa anexo a Anime Anímate, cubriendo a Carigoy y Cariland, va a ser travesuras que hiciste cuando niño. Dejando a un lado lo del NTR y lo de todo ese relajo, travesuras que hiciste cuando niño. Así que vamos con música en lo que pongo el post y no se vayan, esto está recomenzando. Yo regreso, por favor no se vayan. Espero ya tener el poder y alejar al caos pudinesco, porque además creo que dejó aquí batido el pudines. Entonces, no se vaya, vamos a escuchar música.

なのに誰にも君の代わりはできない。いくつの迷路を迷い戻りつまずきながら高みを目指して競い合ったライバルよ。道半ばで諦めないで才能の限界 regresé. Ay, hasta la garganta se me cerró. Por acá, saludos a quienes todavía están con nosotros. Jicarita, Hueco, Tubragiri, Carigoy, que nos anda por acá. Gracias, Carigoy, por escucharnos. Yo te cubro, no te preocupes. Tú disfruta tus vacaciones. De este lado, el rechazado Pudín, Jesús Uchiha, Wilmer Pastor, Elmer González, Emanuel Gómez, perdón, Joel Núñez, Maricuchi, Yukiuli Bañez, Vladi el empalado transvestido de Transilvania, Sakurita Moon, que también anda de este lado, Lucy Nalgas Quemada, Javier Junior, Carlos de la ONU, Saraí, y bueno, Reinaldo. Granjita Chan o Ariana Jocome, más conocida en este mundo planeta. Carlos García Aranza. Y bueno, para todos los que sean de este lado, gracias por escucharnos. A aquellos que están también por alguna aplicación, por ahí en versión secreta. Muchas gracias por escuchar de este lado. Red Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Y ya es la, aquí en México, la 1 con 5 monitos. La 1 con 5 monitos. Así que estamos cubriendo el programa de Carigoy, Cariland. Cariland. Y bueno, el tema del día de hoy, el tema de esta hora y media, hora y cachito, un poquito más, si puedo. Será travesuras que hacías cuando eras niño. Ya está el post en Facebook para quienes lo quieran revisar también. Travesuras que hacías cuando niños. ¿Qué travesura era tu favorita realizar? ¿A quién le hacías más travesuras frecuentemente? Cuéntame alguna travesura que hayas hecho en tu vida infantil. Y si todavía haces travesuras, pues también cuéntanos qué tipo de travesuras te gustan hacer. Así que empezamos con los comentarios de este lado, que me dice Yuki Loñez: creí que habría panzu como en el último de tus programas, que fue de 4 horas. No, ya quedé bastante mal con tanto, con tantas cosas de otros temas. No, ya no. Jesús Uchiha dice: me escapaba de mi casa y me perdí un día. Ok. Oye, ¿qué te dijo tu mamá? Pudín súper aburrido dice que no hacía travesuras. Eso nadie te lo cree. Lucía Vázquez dice: y quemar cortinas jugando, Dios mío. Javier Junior dice: dejé que mi hermano se cayera de cabeza porque quería ver Pokémon. Oh, Pokémon. Bueno, sí, es que no sé. Creo que yo también. Sí, ya que se mate. Wilmer Pastor dice: travesura favorita era agarrar mis insectos de juguete, especialmente las cucarachas, y ponerse en la cama a mis hermanas. Y cuando no funcionó, lo hice con unas verdaderas, pero llevo como 15 años que no lo hago. Yo te hubiera agarrado a golpes, no sabes el asco que me dan las cucarachas. A las primas, a las hermanas y a los primos, Dios mío, no. Opening de Siguen Up Phantom World. Ok, en un ratito más lo revisamos, claro que sí. Yuki Oliváñez dice: ay, yo no hacía travesuras, me las hacían. ¿Qué travesuras te hacían, Yuki Oliváñez? Cuéntame. Jicarita dice: no recuerdo ninguna travesura. Por alguna razón creo que perdí algunos recuerdos de cuando era niño. Fíjate que eso es raro. A mí también me pasa. Cuando quiero acordarme de esas etapas que todo el mundo me cuenta de... cuando yo tenía 4 años hacía esto, yo no me acuerdo. Cuando yo tenía 5 años yo hacía esto. Me acuerdo de algunas cosas que son como fuertes, pero cosas normales de infancia como que no. Es como triste. Es como triste porque le pregunto a mi mamá y me dice: ay, no me acuerdo yo. Carigoy, saludos Carigoy. Hasta donde estés, ojalá que te la pases súper bien relajadita. Dice: yo jugaba las escondidas con mi hermano y la... ¿Y qué? Yo jugaba las escondidas con mi hermano ya y la encerraba en los gabinetes y en el closet. Ah, ok, con su hermana, supongo. Ah, sí, con su hermana. Y la encerraba en los gabinetes y en el closet. ¡Qué cruel eres, Carigoy! Carlos Alonso dice: me gustaba romper las ventanas de mi escuela. ¡Niño malo! Güey, ¿qué era, Giri? Dice: yo tenía el hábito de buscar ganchos para la ropa cuando iba al supermercado y por hacer eso se me derrumbó un mueble. ¡Wow! Sacramento dice: saludos otra vez, Eto. Bañé a un gato con agua tibia, pero no le gustó. Jugaba las guerritas con mis primos con cohetes. Corría solo con las calcetas por todo el patio de mi casa y en mi casa. Y no recuerdo qué más, mejor dicho, no es martes de confesiones, nada más es saber qué travesuras hacías cuando eras niña. No, travesuras cuando eras chiquito. Chiquito, chiquita. Saray, hola de nuevo, Machan. Creo que las travesuras que me gustaban hacer era tocar timbres de casas. ¡Oh! Eso me lo aplicaron hace poco y sí. Me fastidié. Debo confesar que soy un ama de casa frustrada. No frustrada, pero me fastidié y me puse de malas porque llevaban 3 días tocándome el timbre como desesperados. Y al cuarto día me tocaron el timbre muchas veces. Y me empezaron a golpear muy fuerte las ventanas, la puerta. Y pues obviamente aquí Botán y Luffy, Botán mi perro y Luffy mi gato, se pusieron todos intensos, no hubo una así. Entonces sí salí todo enojado al hinchar ese escuincle. ese escuincle mal cuidado, porque ay. Y sí, lo siento, soy una mala mujer. Una travesura buena ahora que recuerdo, dice Jicarita, lo hice con un compañero de curso que aquí se le llama Rin Raya. No. Rin Raja. ¿Qué es Rin Raja? No, Rin Raja. ¿Qué es eso? ¿Eso de tocar los timbres? ¿Es eso, Jicarita? Vladi León Palau dice, recién estoy libre. Qué bueno que ya puedes hacer. Manzanita dice, lo que suele hacer Uma es que le rompían las cosas de porcelana y las pegaba con resistencia. Ay, es que las cosas de porcelana. Bueno, no, si eran muñecas así, yo no. Las muñecas no me gustan, me gustan las muñecas de porcelana. Huecotero dice, en la escuela arrojaba bolas de papel a los compañeros y los profesores. Después DJ evolucioné. DJ evolucionó. Y creamos que antes no era hueco Tubregiri, nada más era hueco. Entonces, ahora él evolucionó y es este huecote. Entonces, ok. Creamos un arma con cinta adhesiva y un globo y eso le arrojábamos objetos de mayor velocidad. ¡Ah, ya! ¡Ay, ¡oh, eso es muy fuerte! Sí, esas pegan muy fuerte y sí dejan moretones. Sí me llegaron a pegar con una de esas. Creo que en la secundaria, sí, duele mucho. Reinaldo dice, cuando era pequeño solía atar un hilo a las colas de las libélulas y jugar que eran cometas. Posdata, actualmente les tengo pánico cuando las tengo cerca. Venganza libeluloide. Venganza libeluloide, ahí sí. Ok. Jesús Uchiha, pues si tú tienes la canción o la canción, si ustedes tienen, bueno, esto es en general, si ustedes tienen la canción que quieren escuchar, pásenme, si ustedes la tienen ya directamente, pásenme nada más el pásenme la canción completa y entonces es más fácil que yo nada más las pase y así pasan más rápido sus canciones. Si yo las tengo que buscar, bueno, en lo que las busco y las encuentro, pues sí se tardan un poquito más. Pero igual yo las busco, no se preocupen, si no las tienen yo las busco, nada más denme chance de buscarla. Ya le puchurré aquí algo. ¿Qué? Ah, Kiefer Schoeffer Show dice, travesuras, recuerdo mucho a mi hermano al prepararle su leche para cenar, le ponía... aparte de azúcar o café o chocolate, canela, sal y otros polvos que encontraba. Y no se daban cuenta, llevó todo de la risa. Eso era muy cool para mí. ¡Qué travieso eres! Brandy Jonas dice... bueno, recordando travesuras épocas. Haberle puesto chinches o tachuelas, esas cosas metálicas para pegar cosas en las paredes o en los pizarrones. Al profesor que andaba durmiendo en clase. Fue un salto épico y... hasta la silla se rompió. ¡Oh, Brandy! ¡Qué cosas! ¿Qué? ¡Ah! Sin raja. No, Rin Raja es tocar timbres y correr. ¡Wow! Ya estoy diciendo otras cosas, Dios. ¿Qué cosas? De este lado. Dice, cuando era pequeña, dice Aranza, dice, cuando era pequeña le apretaba las manos a la nanita que cuidaba a mi mamá para que llorara. Posdata, causa gracia que Jesús sea Uchiha. Humita Chan, quiero la opening de Departure de Hunter X, ¿ok? Ok, ya que ya me pusieron más cosas. Yay. Bueno, ¿qué les parece si vamos con un poquito más? Ya vi que tengo muchos pedidos, eso es bueno porque además creo que ya el haber reiniciado toda su funcionalidad de Lola pegó muy bien, así que las canciones están pasando bastante bien. No tenemos problemas hasta ahorita, así esperamos que esto siga funcionando. Así que vámonos ahora sí con música. Vámonos con música y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anime cubriendo Cariland y Carigoy. Carigoy con Cariland. Así que cuéntenme sus travesuras, qué más travesuras hacían cuando eran niños. Y pues si por ahí me quieren contar qué travesuras hacen ahora que son adultos, estaría súper bien. ¡No se vayan! But this really deep 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ溢れるインフォメーション揺らいでるノンフィクション赤い冷静青情熱曖昧のジャッジ見つかせるジーザスカイアライス無関心ピーナッツ拾ってる瞑想幻想ハイウェイ Seek your way Inside outside 溺れていたいんでしょ妄想はいつだって蜜の味 Outside outside それじゃ物足んないなら肌を枯らせ Shine naked to dive 感情を放て確かめろ君のリアルを So make it to dive 衝動の myself 求め続ければいいんじゃない無我夢中で叫べ限界はないさその答えの先へ開けるわ一体何が世界なんだろうタイムラインに咲き乱れるフェイク What this really deep 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュインフォメーション揺らいでるノンフィクション赤い冷静青情熱曖昧のジャッジ難しいのジーザスカイアライス無関心ピーナッツ拾ってる瞑想幻想ハイウェイ Seek your way Inside outside 溺れていたいんでしょ妄想はいつだって蜜の味 Outside outside それじゃ物足んないなら肌を枯らせ Shine naked to dive 感情を放て確かめろ君のリアルSo make it to dive 衝動の myself 求め続ければいいんじゃない Let me go on 無我夢中で叫べ Let me go on 限界はないさ Let me go on その答えの先へ Let me go on 開けるわ世界なんだろうタイムラインに咲き乱れるフェイク What this really deep 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ溢れるインフォメーション揺らいでるノンフィクション赤い冷静青情熱曖昧のジャッジ見つかせるジーザスカイアライス無関心ピーナッツ拾ってる瞑想幻想ハイウェイ Seek your way Inside outside 溺れていたいでしょ妄想はいつだって蜜の味Outside outside それじゃ物足んないなら肌を枯らせ Shine naked to dive 感情放て確かめろ君のリアルを So make it to dive 衝動の myself 求め続ければいいんじゃない Let me go on 無我夢中で叫べ Let me go on 限界はないさ Let me go on その答えの先へ Let me go on 開けるわ目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある優しさに道あふれてる青い星にありがとう You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく私の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ ないさ。やり続けることに必ず意味がある。 You just try again。 闇を抜けて You just go away。 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて浦原越えてゆけ。天使の嘆き椅子 知らねえよ。でかいのだっていいじゃねえかよ。え、学生の胸じゃないとダメだって。なんだよそれ、完全に変態だろ。この変態野郎、そのうち捕まるぞ。マジ事情しろ。 リアルとかやばいから、それはやめとけば。 Y bueno, ya regresé. Por acá les cuento más cosas. Sí, Rinraja es tocar timbres y correr. Carlos García me dice... Carlos García me dice... ¿Qué travesuras no hacía? Llenaba el vaso que usaba mi tía para cepillarse los dientes al 6 de trabajar de agua llenito hasta el tope. Que no se notaba si estaba vacío o lleno. Y cuando lo llegaba a agarrar, el vaso ya... Cuando ella ya estaba vestida y con poco tiempo de irse a trabajar, se mojaba todo y tenía que cambiarse de nuevo. Eso fue cuando estaba él en la primaria. Y en la secundaria un profesor le decían el vampirín. Y un día le pusimos una toalla sanitaria con pintura roja simulando sangre y otra colocamos en una silla de profe y otra en el escritorio. ¡Qué terrible! ¡Pobre profesor! De este lado dice, opinando sobre el tema, dice Jaime Montes Bacre, dice... de niño capturaba arañas en botellas de plástico junto con catarinas para ver el proceso de depresión y, según yo, aprender más sobre la naturaleza. Saludos hasta Veracruz. Saludos. Esto dice... ¿Cuándo era? Aranza dice... Ah, sí, ya lo leímos. Aquí está ya. Hugo Figaredo dice... Hola, es la primera vez que escucho tu programa, está muy bueno. Saludos hasta Tlaxcala. Gracias, Hugo. Estamos aquí cubriendo un espacio. Realmente mi programa es... hace 2 horas, lo que sería aquí en México de 11 a 1, horario de México, obviamente. Pues ya depende del país. Pero a ti te toca este horario, así que para cuando quieras escucharme, de lunes a jueves de 11 a 1, horario de México. Ahorita andamos cubriendo a Carigoy en Cariland, que está ella de vacaciones. Sí, ya me dijeron. Ahorita les pongo la... Ahí me pasaron una canción. También Mogo Khan me pasó la canción de 31 minutos de Rin Raja. Que es tocar el timbre y echarte a correr. Ahorita la ponemos. Por acá. Ok. Ya que me mandaron más canciones. Ok. También más canciones. Ok, también otra canción, bien. De este lado, ¿qué más me dicen? Ay. Dice Vladimir, el empleado transvestido de Transilvania, dice, con respecto al tema, mis hermanos y yo jugábamos al Coliseo Romano y hacíamos pelear arañas que capturábamos en botellas hasta que dejábamos el dedo para indicar que la araña le hiciera el ataque final. Oh, Dios, pobres arañas. Cuando era un peque, dice Chocolate, cuando era un peque de 5 años, creo que no sé bien, pero mi travesura era que cuando iba a la panadería con mi abuelito me robaba siempre un bolillo o algún otro pan. Pero mi abuelo lo pagaba al final. También en la primaria lo típico era jugar a las luchas con mis amigos cuando el profe se iba. Actualmente me robo los dulces de los demás. Wow. No hay que dejar dulces cerca del Chocolate. Beta del Ángel dice, cuando era niño a mi papá le gustaba mucho el olor de las hierbas del cerro, así que aplasté uno de esos insectos que huelen muy mal cuando lo matas y se lo di a oler a mi papá y le dije que olía como las hierbas que le gustaban. ¡Hijo! Eso sí, no mal recuerdo. Bueno, aquí en México se les llama pinacates, que son unos bichos verde tipo hoja o negros, y los aplastas y huelen horrible. Huelen muy muy feo. Jicarita dice, sí, Rin Raja es tocar el timbre y correr. O sea, Rin es tocar el timbre y Raja apretar el cachete o correr para que no te pillen. Ok. Aunque, sí, también lo hacían para cortar la luz, aunque cortar la luz, pues de repente los electrodomésticos fallan. Ok, dejemos eso de lado de los... Dejémoslo en timbres, ¿va? Ana, Anita Moya dice, hola a todos, de peques y atravesados por lo general, mi hermana, mis primas, como de un balde de agua encima de la puerta, los encerraba, les ponía bichos en la ropa, lombrices, tocar, como lombrices, eso, de ese tipo de bichos, tocar puertas y correr, aventaba ligas, y la verdad fui muy traviesa y en la actualidad En fin, me comporto. Saludos. Ay, eso dice, Sanita, que se me hace que es de ser traviesa todavía. Chocolate dice, también otra de mis travesuras era ponerle dragoncitos, miguelitos, tajín y tantos polvitos de esos a las papas de mis amigos en el recreo mientras no se daban cuenta. Ah, de esos polvitos picositos. Los dragoncitos no son picosos, son dulcecitos, pero están ricos. Yasmin Cosme dice, hola, una, cuando iba en la primaria e iba al mandado, siempre tocaba timbres. Me robaba la fruta como granadas e higos de los árboles. Una vez me sacaron del salón, pero yo me salí de la primaria y me fui a la esquina de mi casa. Me regañaron y a la amiga que salió conmigo la cambiaron de escuela. ¡Oh, Yasmín! ¡Eso fue grave! Bueno, lo de tu amiga... Cuando nos cachan haciendo travesura siempre nos regañan. Mikey J. Fox dice, aprender fuego en una bolsa con popó enfrente de una casa, tocar el timbre y salir corriendo. ¡Ew! Yo solamente he visto eso que sucede en las caricaturas. No creo que sea alguien capaz de poner la popó de lo que sea en una bolsa de papel, porque para empezar es muy asqueroso. Y luego tener que salir huyendo después de prenderle fuego para que supongo que huela horrible. ¡No! Sí, creo que quiero seguir pensando que es solamente en caricaturas y que todo es parte de las caricaturas, porque qué asco, eso debe haber sido horrible. Oikote Bragiri. Ahora de ruco en el trabajo cambio el idioma del teclado a japonés y cambio de posición del escritorio de la PC. Carlos García dice, yo les programo cierta hora para que se reinicie o se apague. ¡Qué crueles son! Y además, imagínense, o sea, ¿qué travesuras tan fuertes está haciendo aquí Carlos García? Dice que programa las computadoras para que se reinicien a cierta hora, poniéndoles un comando de un mensaje, les aparece una ventanita diciendo, el equipo se infectó de virus y se va a reiniciar. Y aparece un cronómetro en descenso y cuando llega a cero, otro mensaje diciendo que se van a borrar todos sus datos y el equipo se reiniciará solo. Y luego dejará entrar al sistema operativo. ¡Qué feo! Acá Chocolate dice, yo pongo el tiempo de protector de pantallas un minuto con la imagen de pantalla azul. ¡Oh! ¡Qué crueles son! A mí sí me daría mucho miedo si eso me llega a pasar, yo creo que entro en shock. El huecote me dice, los de trabajos están... Sí, pues yo me espantaría, huecote, o sea, no inventes. Además, porque estás trabajando en eso. Chocolate dice, con esto todo me hiciste recordar tantísimas travesuras de mi infancia, está llena de ellas, que recuerdo casi la mayoría de las veces que siempre me sacaban de salón. Una de las que nunca me arrepentiré es que hice en segundo grado de primaria, es un viaje escolar a la feria de Chapultepec, de haberle quitado a un amigo su pastelillo o pingüino, esos pastelitos de chocolates rellenos de crema, y comérmelo. La maestra me mandó a estar con los de tercer año y me pasé mucho mejor, pude subir y más... a más juegos que los demás supuestamente de mi edad. ¡Oh, qué padre! ¡Qué cruel, pero qué padre! Vaya, qué chiqui, dice, hola, pues cuando yo estaba chica una vez le pegué los dedos a mi hermana con cola loca. Ahora que soy grande trato de comportarme, pero aún así les escondo de vez en cuando las cosas a mis compañeros de trabajo. Cuando estaba, dice Carlos García, cuando estaba en la secundaria en la que iba a un lado de la unidad deportiva donde se llevaba a cabo la Copa Coca-Cola, yo planeaba y son sacaba a los demás para salirnos de clases para irnos a ver los partidos. Chicos, de verdad que eran muy traviesos. Creo que la travesura que hago actualmente, de repente me da por esconderme. De repente me voy a esconderme en lugares así. De por sí soy chiquita, entonces no me cuesta mucho trabajo esconderme. Entonces me escondo, no hago ruido. Y luego brinco y así. Y, ¡ah! Y ya. Creo que eso es como la travesura que más hago. No estoy segura. Si se daño así, no soy muy traviesa. Más que con las mascotas, con esas sí soy traviesa. Les hago que sus cachetes hagan gestos o les agrierro las orejitas. He de confesar que cuando era niña tenía una gatita, ¿cómo le llamamos? Vivi, se llamaba Vivi, la gatita. Y a la gatita le poníamos donas en las orejas y en las patas y en la cola. Y la dejábamos y entonces no se podía mover y se tiraba en el piso.

Oh. in a panic. Get the hurry out there where miseries and miseries. Get your life has a money you love it. Somebody you evil, why you let your hell. Don't need no shotai, and no no shotai. Oh, the 1, 2, 3 steps on this dark stage. Reach your white man, show white camera no fuji air. Demo kake no tada kone ga naru no. Words and thoughts, things and rat afu chikara ga. んだろう。タイムラインに咲き乱れるフェイク。 What is reality? 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。 A better information United in vision。 赤いレーゼ青ゾーン曖昧なチャージ Discussion to the skylight。 無関心ピーナッツ色でメソメソハイウェイ。 Seek your wayタイムラインに咲き乱れるフェイク。 What is reality? 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。 A better information United in vision。 赤いレーゼ青ゾーン曖昧なチャージ。 Discussion to the skylight。 無関心ピーナッツ色でメソメソハイウェイ。 Seek your way Inside outside。 溺れていたいでしょ。妄想はいつだって蜜の味。それじゃ物足んないなら肌を垂らせ。サンネイキッドタイム。感情放て。確かめろ君のリアルを。サンネイキッドタイム。衝動のマイセルフ。求め続ければいいんじゃない。無我夢中で叫べ。限界はないさ。その答えの先へ開け。 Y bueno, ya regresé de este lado, de este lado. Ajá. ¿Cuál es el? No, eso está complicado. Por acá, Moca nos dice: uy, recuerdo que en la prepa borrabas todo el escritorio y ponías de wallpaper una imagen en el escritorio con todos sus archivos y demás. Y veías como el dueño llegaba a querer trabajar y no lograba abrir nada por más clics que le diera a la imagen. Y no entendía lo que pasaba. O sea, quitan los archivos del escritorio, los ocultan y ponen una imagen donde estén sus archivos normales. Y ahí, mientras más le piquen, pues es lo gracioso, ¿no? Esto sigue siendo cruel. Carlos García dice: Nunca hizo la travesura de tocar los timbres. No le pareció gracioso. Él se iba más por las llamadas telefónicas, las bromas de llamadas telefónicas. Eso era bueno. Eso sí las hice. También yo las hice. Era divertido. Dame un momento, Hugo, porque estoy haciendo varias cosas y ahorita te digo como qué animes yo te recomendaría, porque ahorita tengo la cabeza en otras cosas. Pero dame un segundito y ahorita te contesto. ¿Cuál es el tema de anime que me gusta? El tema... El tema es muy variado, depende mi estado de ánimo, el tema de música que me guste. Me suelen gustar bastante las de Nana, los openings de Nana, los endings de Nana. Pero también los de Sao, como que tienen que ser prendidos, música prendida, así emocionante, que tenga como ese punch para estar con toda la pila todo el día. Ah, se cierra mi garganta. Ale de JCP dice: hola, mamá, mi travesura era que empezaba la guerra de papeles en los salones y tengo más, pero no me acuerdo. ¿Me podrías poner el opening de Overlord? Creo que ya lo puse, según yo ya lo pasamos. Y Casares, ya me recuerdo que cuando era niño me gustaba jugar con mi hermana a la casita y por hacerla de electricista casi me quedo sin cejas. Ok. Carlos García dice: bromas más del delito, sí, colocábamos cuetitos, barrenos, palomas y cañones, todos esos juntos en casetas de teléfonos para que explotaran. Los resultados eran excelentes, las casetas de teléfonos se despedazaban. Carlos García dice: otra que realicé en la prepa, que fue, realicé un programa de Matrix para un trabajo Lo modifiqué un poco y lo programé para que a cierta hora se iniciaba por donde pasaban los caracteres se borraban. Y hasta dejar el equipo vacío sin iconos o letras. No habías en el mouse parecía un letrero que decía jajaja, el equipo se reiniciaba. Y cuando se prendía de nuevo se iniciaba con un programa que decía esto no es todo. La lectora de disco se abría y cerraba solo hasta que apagabas la PC manualmente. ¡Estos son muy crueles! Everardo se echó rin rin raja. Sí. Mikey Viefox dice, Uma, ¿dónde vives? Me gustaría dejar tu regalito en la puerta. Vivo en México. En la hora nueva Ciudad de México. Andrés Jicarita dice, la canción. ¿Alguien es muy fan de 31 minutos? Mobo Can, hasta donde yo sé, Mobo Can es muy fan de 31 minutos. No sé si haya más fans aquí. Más fans, sí, está aquí escuchando. Pero Mobo Can es bastante fan de 31 minutos. Sarai dice, humano, fue una indirecta la canción de los Trimbres. No, fue indirecta. Me llamó la atención. Yo no había escuchado. Estoy como empapándome de este mundo de 31 minutos, todavía no, como que no lo termino de comprender. Pero ahí vamos. ¿Qué dice? Dice también Sara, y también recuerdo que me gustaba lanzar bolitas de papel, tanto aventadas como por medio del bolígrafo a mis compañeros o incluso a uno u otro maestro. Chocolate dice, de secundaria me volví ya peor, peor o mejor, la verdad no sé, pero la típica frase de los profesores de ustedes, ustedes son el peor grupo de la escuela. Ay, sí, en mi grupo siempre me tocó que me dijeran eso. No nos quedaba perfecto, pues recuerdo que una vez pusimos a aventarle cosas al ventilador y este arrojaba las cosas rompiendo las ventanas. Así fue como nos quedamos con un ventilador chueco y suelto, que nos daba miedo prender por temor a que se nos cayera. Lo que sí logramos tirar fue una vez fue las escaleras metálicas de la escuela que permitían subir al primer piso. Otra de las que hago actualmente es programar la televisión que salta en Screamer mientras mis amigos están viendo sus películas románticas. ¡Qué cruel! Así. ¡Ah, aquí Manzanita dice usar tu neco como arma letal definitiva! ¡Claro! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Eso está genial! Carlos García dice, la broma más fuerte que hice en la secundaria fue antes de graduarnos. Carro de un profesor que nos caía mal por payaso, le arrojamos los birlos de las cuatro. ¿Qué? Le aflojaron los birlos de las cuatro llantas para que quedaran en la orilla y así lo dejamos. Cuando el profe arrancó, el carro avanza 200 metros y los birlos se caen. Las cuatro llantas salen al mismo tiempo, la carrocería cae al suelo en medio del tráfico y muchos de los alumnos y los padres de familia. Fue épico. Y lo mejor es que no supo quién fue. ¡Carlos García! ¡Qué cosas! Jorge Lara dice, yo ponía clavos en la calle para que los carros se les poncharan las llantas. Nunca funcionó. ¡Oh, qué cosas! ¡Qué estudios! Otra travesura, dice Carlos García. ¡Dios mío, Carlos García! Fue en la prepa donde había un profe que decíamos Mario Bros por chaparro y bigotón y seguido pasábamos por su oficina con el tema de Mario y cuando entraba al salón era lo mismo y cuando algo no nos salía bien en su clase decíamos ¡Mamma mía! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Eso está muy linda! La canción de mi muñeca habló de 31 minutos. ¿Qué, Carla? Digo, ¿qué es Sakurita? ¿Esa es la que quieres? Chocolate dice también, otra de las que recuerdo es que en la primaria cuando quisimos bajar mis compañeros al baño no nos permitieron porque estaba llevando una presentación de una pelea entre gladiadores con espadas de verdad, aunque sin filo por ser violentas. Nos mandaron al baño de niñas y todos fuimos de... ¿qué? Nos mandaron al baño de niñas, fuimos a la dirección al baño pero no entramos y al ver... Pero no entramos, bajamos a ver y nos saltamos todas las clases. También mis amigos les pegaban papelitos usando una cerbatana. Yo igual hice bromas de llamadas telefónicas y este video describe perfectamente a otra de mis travesuras. Extrañamente, el viejo se llamaba igual. Ahí nos pone una descripción de un video. Bueno, el link de un video, perdón. para que ustedes puedan ver las travesuras que hacían por acá. Ay. Ay, ay. Ay, no me dejas. ¡No, Facebook! ¡No, Facebook! Ok. ¡Ah! La de la pelota. Ya entendí, chicos. No, solo la recuerdo. Ah, ok, está perfecto. Ok. Travesuras que yo llegaba a hacer era agarrar papel de baño. Y ahorita me estaba acordando. Agarrar papel, hacer unas bolas de papel de baño, mojarlas así que quedaran, no escurriendo, pero que quedaran un poco humedotas. Y aventarlas al techo del baño. Y bueno, sí, ya el punto era echarlas, pero sobre los retretes. O sea, no sobre el pasillo donde están los lavamanos, sino sobre las tazas, por así decirlo. Las aventabas y si no quedaban lo suficientemente firmes, pues estas caían sobre las personas que estaban ocupando los retretes. Esa era una. Otra que también solía hacer era... mover las mochilas de mis compañeros. Generalmente cuando vas a la escuela tienes tu pupitre, tu silla con tu escritorio. Y tienes tu mochila colgada o la mochila a un lado o la mochila abajo de tu asiento. Entonces lo que yo hacía era cambiar las mochilas de lugar. Eso también lo hacía. ¿Qué más hacía? Creo que ya... No recuerdo, pero sí, no era tan traviesa. Ok. Según yo, yo creo que mis padres dirán que sí era más traviesa. No recuerdo. Yo era niña buena, yo me portaba bien. Ok, pondremos el tema, como dice aquí Saray, en un ratito más. Yo me portaba bien, así que... ¿qué más? Ya se les acaban los comentarios, ya no saben qué decirme, ya no saben qué comentarme. Esto. Ok. Aquí, es que por aquí me salió un algo de. Creo que es en Colombia. Me parece ser que es una presentación de Vicio. No sé. ¿Qué cosas encontramos de repente? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas llegamos a...? ¡Ah! O sea, en la prepa. Ahorita me acordé de los cohetes. En la prepa... No me acuerdo ni en qué año fue, pero también en la prepa unos de mis compañeros llevaron de esas palomas grandototas. Esos cohetes gigantes de forma triangular grandototas que explotan, hacen un sonido terrible. Y, en la preparatoria donde estaba, estaban como... revisando esas cosas de los extintores. Entonces empezaron a poner las cajas de los extintores. Extinguidores. Ya saben, los frascotes rojos para apagar el fuego, los extinguidores. Así que... pero sin cristales, entonces nada más eran las cajas metálicas. Y mis compañeros del salón juntaron para comprar esas palomas grandotas y pusieron una de las cajas justamente en la pared que daba nuestro salón. O sea, saliendo del salón estaba exactamente la caja esta para el extinguidor. Y no me acuerdo en qué hora fue, pero era una maestra que nos daba mucha aburrición, mucha flojera. Entonces alguien salió, dizque al baño, la puso, la prendió, se metió como si nada, cerró la puerta. Y obviamente se escuchó el pum en toda la preparatoria. Sí nos regañaron a todos. Aunque no supieron, no nunca supieron qué fue, porque nada más si había salido al baño mi compañero. Pero sí, todos estuvimos así como que, seguramente fueron ustedes, porque ustedes son un grupo desastroso. Y fue horrible. fue horrible porque además no se rompieron los vidrios afortunadamente, pero si hubiera, si hubiera roto un vidrio hubiera estado terrible. Bueno, vámonos con música. Yo ya casi estoy por irme, así que vámonos con un poco de música. No se vayan, yo regreso nada más para despedirme. Así que vamos con musiquina. Bye. Hola, yo soy Uma-chan y te invito a que escuches mi programa Anime Anímate, en donde juntos hablaremos de cultura japonesa, anime y mucho, mucho más. No lo olvides, de lunes a jueves, de 11 a 1 horario de México, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Que me en donde me habían mandado lo que me habían puesto, y bueno, les comento esto que encontré, que me parece fenomenal de este lado del charco en esta cuestión latinoamericana. Muchas gracias, no recuerdo quién me puso por ahí los datos, pero está súper padre. Resulta ser que me mandaron ni me fijé cómo, pero llegué a la página de un chico que se llama, bueno, se hace llamar, su nombre, no sé cuál es, cuál sea, pero lo que nos importa es que él es Vicio con B normal, B de vaca, no, B de burro, B y C de casa y O, es Vicio. Y Vicio es un ilustrador colombiano que simplemente quiere dibujar y pasarla bien todo el día. Hoy en día hace transmisiones vía Picardo, vía Twitch y YouTube. Ahí, para que si quieren buscarlo, lo busquen, es Vicio con B de burro, Vicio. Realiza pues historias de manga. Él es la persona que ganó el concurso latinoamericano de manga en el 2015 y actualmente cuenta con 26 años. Tiene varias redes sociales en las cuales se encuentra su Twitter, que es @viciomanga, con B de burro, ya lo he dicho, viciomanga. Y en YouTube lo encuentran igual, viciomanga o vicio. En Twitch está como vicioart Y en Picarto, bueno, solamente como vicio. Tiene muy buenas cosas. Yo estoy viendo un poquito aquí sus dibujos, sus formas de dibujos. A mí me parecieron bastante interesantes. Él es una personita que, bueno, no tiene como tal una casa editorial. Así que hace su trabajo para él mismo, por él mismo, sin ediciones hasta el momento. Sin embargo, bueno, también tiene su página de internet para quienes quieran visitarlo y conocer más sobre este trabajo, más sobre estas cosas que a mí me parecen bastante, bastante interesantes, bastante buenas. Es www.patreon.com/vicio. Así lo encuentran en internet. En un ratito más los comparto ahí en Facebook. Y bueno, anda haciendo publicaciones de manga que empieza a hacer en este año. Y empieza él cree y espera que salga para junio o julio. Así que espero de verdad, Vicio, tengas todo el punch del mundo para poder lograr tus objetivos. Y qué buena onda que encontramos esto de Latinoamérica. Me parece bastante, bastante interesante. Gracias. No sé quién me linkeó con esta personita, Vicio, pero suena súper, súper buena onda. Qué padrísimo, qué padrísimo que podamos. Ojalá nos unamos para apoyar este tipo de trabajos. Porque, pues, todos tenemos de repente cosas buenas. Y fomentar y ayudar a que esto suceda para otras personas es muchísimo, muy bueno. Regresando al tema y antes de despedirme, Chocolate dice, recuerda que también quemojaba a mis amigos con agua de los bebederos cuando salían del baño. Estos estaban justo en la entrada y salía el agua a larga distancia, yo lo cual le hacía cosas a las mochilas de mis compañeros de clases. Y era ponerle piedras o cosas pesadas, cambiarle las cosas que tenían dentro por las de alguien más. ¡Ay, qué cosas! Porque la realicé, en la secundaria le echamos mentos a un refresco de un compañero cuando fue al baño, pero no nos bastó con los mentos y le echamos un chicle que llevamos en el suelo. ¡Guácala! ¡Guácala, guácala! Y bueno, creo que esto ha sido todo por mi parte, ya pasé mi hora. Les agradezco mucho haber estado conmigo estas 3 horas y media, casi 4. Porque bueno, yo sé que en mi programa original tuvimos un poquito de trabajo, de cuestiones ahí con las situaciones de música, pero muchas gracias por haberme acompañado, los que tuvieron la fortuna de acompañarme desde las 11 de la mañana, hora de México, unos 5 minutitos antes. Pero bueno, por acá, ¿qué me comentan? Jeffrey dice, hay muchas personas que critican a las personas que ven anime, no soporto ese tipo de personas que me molestan, solo critican, dejen. Me fastidian mucho. Yo tengo el lema de que si no te gusta algo, pues simplemente te hagas a un lado. Hay gente que le gusta y pues ni modo, así que pues allá ellos. A mí me gusta el anime y trato de rodearme de gente que le gusta el anime. Y si no se puede, bueno, guardo mis intereses para mí mismo, para las personas, los 3 personas, quizá 4 que te encuentras que te puedan gustar. Y de ahí no te sientas mal. Es ser otaku, ser ¿qué otras cosas nos dicen? Otaku, frikis, lo que sea, siéntete orgulloso porque lo eres y porque lo sabes hacer, porque sabes qué significa, qué es. Y eres tú, así que no te dejes llevar ni te dejes lastimar por las personas que te agraden de ese tipo de manera. No les hagas caso, simplemente. Tú sé quién eres y nada más. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Nos escuchamos aquí el día de mañana, jueves de terror. Aquí conmigo en mi horario normal de 11 a 1 horario de México. Así que los espero el día de mañana, de verdad. Tengo ganas de platicar unas cuantas cosas de terror. Y bueno, yo les dejo, todavía queda bastante, bastante programación aquí en Radio Anime Nexus, Fenómeno 1 de Latinoamérica y nada más. No se olviden de sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Si ven una loca de cabello verde y azul, con audífonos rojos igual que sus labios, seguramente soy yo, así que no duden en saludarme, grítenme ¡Hey, Uma! Y yo les diré ¡Hola, chico! en fin, los quiero mucho, cuídense mucho y... ¡Ah, por cierto! Hoy está el nuevo programa, antes de que se me olvide, hoy es una nueva emisión de este programa. Ya es tardísimo. Esta emisión de este nuevo programa, ¿cómo se llama? Con Ceras. Que además Ceras anda aquí. No me acuerdo cómo se llama su programa. Pero es con Ceras, no me acuerdo. Ceras, no me linches. Pero anda por aquí empezando su programa, empezando esta función de hacer trabajo sola, porque ella ya está en un grupo. Generalmente los fines de semana. Así que traten de escucharla si tienen un buen proyecto. No sé muy bien qué onda con su programa, pero no escuché la semana pasada. Está empezando como a agarrar y los riendas ella sola. Así que vamos a apoyarla. Es un nuevo proyecto. Y gracias a Cera, recordé que tengo que decirles que pasen un muy buen ombligo de semana peludo con pelusa. Así que, chao, los quiero. Les dejo música, yo me voy. Hasta mañana. 刺激したい満ちてだけど頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh my love 不機嫌な蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう陽気な今後なんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれていく時間がない何がボンボンボンボンボンこの空に飛ぶこの太陽をだけどボンボンボンボンボン明日の予定もわからない 俺はここにいる。